Bueno, hoy es viernes 5 de febrero de 2021, son las 11:50 de la mañana. Estamos en la vereda El Cerro de Santa Elena, en la finca El Edén en Primavera, y vamos a conversar con Carmen Emilia Sánchez Sánchez, esposa de Luis Enrique Ateortúa Ríos. Doña Carmen, ¿cómo Un se segundo, encuentra? Carlos, podemos seguir, pero yo sí quisiera que te corrieras hacia atrás o algo más, Ahí. cogieras la grabadora con la otra mano, Ah, ok. porque estás metiendo Listo. la grabadora. Listo. O sea, ahí estoy bien, ahí no te Listo. metes, ahí puedes salir, pues. Listo. Listo. Ya. Bueno, estamos con Carmen Emilia Sánchez Sánchez, quien nos va a contar algo de sus memorias para el proyecto Raíces, Cultura Silletera que estamos haciendo en la priorización de acciones para la salvaguardia de la manifestación cultural silletera. Nos acompañan Juan Guillermo Romero en la cámara, Jenny Hincapié, la líder de enlace, y Luis Enrique Ateortúa. Doña Carmen, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, doña Carmen, ¿usted nos autoriza para hacer grabación de esta entrevista en audio y en video y tomar fotografías? Sí, con mucho gusto. ¿Y nos permite que esta información pueda ser divulgada y conocida por cualquier persona? Sí, señor. Ok. Doña Carmen, entonces, por favor, me dice su nombre completo y su fecha de nacimiento. Mi nombre completo es Carmen Emilia Sánchez Sánchez. Y nací el 12 de octubre de 1944 En Santa Elena. en Santa Elena, con Ok. matrona. Con matrona le recordaron. ¿Algo recuerda usted de ese nacimiento que le hayan contado sobre ese nacimiento? No, había una matrona aquí en Santa Elena que se llamaba Susana Rojas y ella era la que hacía la que atendía los partos. Y mi mamá, entonces ella nos contaba. Ella nos decía que había llegado una águila y que nos había descargado ahí, ¿En qué vereda, perdón? en la vereda San Ignacio. Ah, en la vereda San Ignacio, donde hay un asentamiento de mucha familia Sánchez, Sí, ¿cierto? pero no nos contaban que fue que por medio de una matrona, sino que era que nos habían descargado ahí. Ya, doña Carmen, ¿usted qué recuerda de sus abuelos paternos, sus nombres? De mis abuelos paternos, el Sí. nombre era. De mi papá era David Pacho Sánchez. Sea, Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, sí. Pero de la abuela no No lo se acuerda del recuerdo. nombre. Sí, y de ellos, él fue huérfano desde los 2 años. ¿Quién? Su abuelo Francisco. Mi papá O sea. fue huérfano desde los 2 años. Pero de los abuelos, pues yo no recuerdo. Yo recuerdo que el abuelo también cultivaba las flores y cultivaba la tierra. Y tampoco supiste si él llegó, en qué llegó a Santa Elena, proveniente de dónde, nada. No, no supe yo. ¿Cuántos hijos tuvo Francisco, o sea, hermanos de su papá? De mi papá eran, no, muchos hijos por ahí. Y si recuerda los nombres, por favor. Hermanos medios, porque de mi papá no está sino una hermana nada más de la primera. Y de ya ella se casó, mi ¿Cómo se papá se llama? casó y se casó con una señora Ana Flores. Pero entonces, don Francisco tuvo dos hijos, su Sí. padre, que se llamaba, David Emilio Sánchez Jurado. y su tía, que Y se mi llamaba. tía se llama Rosa Ángela Sánchez. Ok. No más que esos dos. Y después él se casó y ya estos son muchos hijos, por ahí unos 15 hijos de la segunda señora. Y por parte de su mamá, ¿recuerda los nombres de los abuelos maternos? Está la abuela que era, se llamaba Sara Sánchez, y la bisabuela que era Guadalupe Sánchez, pero del abuelo No no lo recuerda los recuerdo, nombres. sí, no lo ¿Y recuerdo. cuántos hermanos tuvo su mamá? ¿Cuántos Mi hijos mamá tuvo? apenas son 3 hermanas. Nombres. Ella se llamaba Carmen Emilia Sánchez, Rosa Sánchez y Elvira Sánchez. ¿Había algún parentesco entre su papá y su mamá, Sí, primos? eran primos. Por parte de. Por parte de mi papá. Ok. Bueno, y entonces su papá quedó huérfano A los 2 años. A los 2 años. Y su papá le llegó a contar esas historias, cómo fue uno crecer sin papá en estas condiciones, cómo vivieron ellos pequeños. Recuerda. Imagínese que si él lo levantó una tía que se llamaba Elogia Sánchez, y ella vivía así al frente de la casa. Nosotros vivíamos acá y ella al frente de la casa, y ahí se levantó mi papá con una tía, con la abuela y una tía. ¿Y qué hacían? ¿Qué cultivaban? Mi papá cultivaba flores, cultivaba también papas, maíz, de todo, porque en ese tiempo se cultivaba de todo un poquito. Ya, y por la parte de tu mamá, ¿cómo era la economía doméstica? ¿Qué hacían? ¿Tenían Por algún la parte de oficio? mi mamá, era la economía de ellos era con la arriería. Y en la casa de mi abuela, entonces había una posada, y esa posada era de los arrieros. Entonces los arrieros llegaban a medianoche y posaban ahí, les daban comida, les daban agua panela o panela, porque era lo que más les daba fuerza para empezar la jornada, y se iban a pie a llegar allá al oriente, a La Ceja, al Carmen, a todo eso allá al oriente, a ¿Cómo se las. llamaría esa posada? No tenía nombre. Esa po no era esa posada era la posada de Sara Sánchez, más que todo, porque eso en ese tiempo no les ponían nombres. Era una casa, y en esa casa ahí llegaban los arrieros y ahí posaban, y se iban a medianoche a Ya. O sea emprendían el que viaje. su padre tuvo que crecer, pues, ¿qué hacía él? ¿Vendía en la ciudad? ¿Cargaba, utilizaba la silleta de pronto para vender sus productos? Sí, mi papá usaba la silleta para ir a vender las flores. Y él llevaba las flores a Medellín, pero él llegó, pues él fue tan activo que él llegó a hacer exportación de flores. Ya se volvió muy. Él era como quien dice el cacique de la Plaza de Flores, lo llaman el cacique. ¿Y él a Y qué edad se casó? él exportaba flores. Él se casó como de 17 años, mi mamá de 15. ¿Y algo te contaron de cuando se casaron, dónde se fueron a vivir, cómo hicieron, si hicieron la casa? Cuando se fueron a vivir, tuvieron que vivir así de arrimados donde el abuelo. Y después hicieron la casita, y ya vivían en esa casa, vivían en tierra, sí, en tierra. Eso Ya. era en tierra, y con muchos hijos, entonces en tierra, porque nosotros somos 27, 25 hermanos. O sea que él tuvo un gran impulso con lo de las flores. Con lo de las flores. ¿Fue el primer exportador Fue el acaso? primero exportador de flores, y él estuvo exportando flores a Santa Marta, a Panamá. ¿Podría usted más o menos decir en qué fecha o año nació su papá? Eso ¿O sí. desde cuándo empezó esa comercialización de flores? Ah, eso fue muy temprano, porque se casó de 17 años, y póngale por ahí de 18 años, 19, ya él se fue a negociar con las flores, y ya rápido se puso a exportar las flores, porque mi papá murió muy joven. Se puso a exportar las flores, y con esas flores él nos levantó a todos. ¿Cuántos hijos tuvo? 25 hijos, y vivos 21. Recuerda los nombres de todos los hermanos. Sí, David Sánchez, Luz Elena Sánchez, yo soy la segunda, Carmen Emilia Sánchez, Mariela, Beatriz, Lucía, Marina, Rubiela, Nora, Lili, Patricia. Somos 10 hermanas y 10 hermanos. Los hermanos son Fernando, Roberto, Rodrigo, Álvaro, Guillermo, Jorge, Luis, Carlos, sí, Fernando, son 10 hombres. Ya. Entonces usted tiene usted recuerdos de su infancia. Usted se vinculó muy rápido también a esa comercialización de productos que cultivaban aquí a Medellín desde pequeña, o Sí, solamente eran los hombres. no, desde muy pequeña, porque mi papá me eligió a mí que yo le arreglara las flores. Él dijo que le arreglara las flores, porque como él las exportaba y eran flores muy delicadas, entonces él las conseguía en todo Santa Elena, iba a recoger a la quiebra, a todas partes iba a recoger las flores. Y entonces él me decía, usted me las arregla. Entonces había el clavel príncipe, que se llamaba ese clavel. tenía que ser pelado, tenía que ser pelado, había que quitarle la rama y había que hacer un ramo de 60 claveles. Entonces era complicado. Entonces él decía que no se los arreglara, sino yo le arreglaba las docenas de Más o 60 menos, ¿qué claveles. edad tenías Y cuando yo hacías tenía eso? por ahí unos 10 años. ¿Y hasta qué edad hiciste eso con él? No, pues hasta que me casé. Él le dio muy duro porque ya cuando me casé, yo le arreglé las flores hasta que él decía que no tenía que arreglar, sino que yo tenía que ser. Yo iba y se las conseguía y se las arreglaba, se las ponía en agua y yo arreglaba flores a las 11, 12 de la noche arreglando flores, porque eso lo tenía que amanecer para el otro día, entonces me quedaba ahí sentada arreglando flores. Los abuelos ellas, mi mamá, se acostaban y yo me quedaba arreglando, porque era aquí en el borde de la carretera, entonces donde la abuela. Yo arreglaba las flores ahí para ponerlas en agua y él se madrugaba y para poder coger el carro más fácil ahí, ¿cierto? Porque Ah. nosotros vivíamos adentro de la carretera. ¿Y a qué edad se casó usted para saber entonces más o menos? Y yo me casé a los 21 años. O sea que durante 11 años estuviste Estuve dedicada. haciéndole las flores ahí. Yo se las iba a conseguir. Yo iba, pongamos, de vereda en vereda. Yo venía a esta vereda por las flores. Iba a la vereda de la quiebra, a la vereda del llano, a todas partes iba por las flores para después arreglarlas y ponérselas en agua y dejárselas listas para él llevárselas para Medellín. Entonces, su familia fueron promotores dedicados exclusivamente a ese tema de las flores, o había otras familias o otras veredas que también lo estaban haciendo al mismo tiempo. Pues que yo recuerde, pues la mayoría de la gente vivían de las flores, ¿cierto? Pero entonces no las iban a comerciar como mi papá las comercializaba. Los otros no, los otros llegaban y se las vendían a mi papá. Y mi papá se encargaba de arreglarlas y llevarlas a Medellín. ¿Y por qué? Tu papá, ¿por qué se destacó en eso? Porque Ay, cierto, un liderazgo con las flores y con eso nos levantó él. Él se destacó, él era destacado en la placita de flores, que porque él era el cacique de allá, él llegaba con las flores allá y ya sabía que tenía un sitio, como una oficina, como un sitio en donde allá les arreglaban las flores y las exportaban. Doña Carmen, y en esos 11 años, cuando usted tuvo entre 10 y 21, su papá hacía eso casi diario, me Diario, imagino, ¿cierto? diario lo hacía. ¿Qué, cómo era un día? ¿Cómo empezaba él? ¿A qué horas? ¿Cómo lo hacía? ¿A qué hora se iba? ¿Cómo era esa rutina Sí, de él? la rutina de él era todos los días a las 11 de la noche. Y salía un carro que se llamaba La Machaca, entonces él tenía que salir ya de ese carro. Y salía de ese carro, se iba, llegaba a mediodía con un costal a la espalda de panela, de maíz y de arroz. Esa era la comida para toda esa gente. Porque en ese tiempo se comía, la comida era muy, digamos que era muy restringida ya, y no había comida como ahora, pues que las frutas y que no, era lo esencial, que era la panela, el maíz, el arroz, y Pero comíamos eso discúlpeme que me devuelvo un poquito. Carro, si utilizaba carro, salía a las 11 de la noche, pero no tenía que hacer el trayecto caminando de pronto por el bosque. Ya había carro. Ya había carro, ya había carro, ya había carro, ya había un carro que llamaba La Machaca. A él le tocó seguramente más de joven, ¿cierto? Pero en ese tiempo ya había carro. Y ya él se iba en carro, se llamaba La Machaca, y él lo recogía a unas horas, a una hora, y a una hora volvían a llegar acá. Y llegaba de Medellín, descansaba un poquito, comía, y enseguida se iba a buscar las flores, porque como las tenía ahí, entonces así iba a coger allá los lirios, los agapantos, los gladiolos, y él iba con las tritombas. ¿Y cómo se vestía? ¿Qué herramienta utilizaba para salir en la función? Ah, ¿Cómo? él se mantenía de cachaco. Él era de cachaco, él se mantenía de cachaco. Él llegaba de Medellín de cachaco, de saco, de buena camisa. La camisa tenía que ser blanca y aplanchada y cómo se tenía que ser con con que quedara tiesa, con almidón. Almidonada. Almidonada, que quedara bien planchada y bien tiesa el cuello. Y su sombrero de fieltro. De fieltro, es pa, sí. Sí, él se mantenía muy cachaco, por eso lo mantenían, los llamaban el cacique. ¿Y utilizaba la silleta o mulas? La silleta, en ese tiempo se utilizaba era la silleta. Y en la silleta llevaba amarrado al rey y volvía a echar a la silleta para el otro día. Ya, y de la familia él se iba solo, ninguno de ustedes lo No, él acompañaba. se iba solo. Él nos llevaba a pasear a la cómoda donde él mercaba, que era en Guayaquil, la cómoda donde él mercaba las cositas, y era una comodita pequeña y ahí nos llevaba como todo a pasear, pero así que lo acompañaran, ¿no? Pues estábamos muy, muy niños, muy jóvenes, entonces él se iba solo. Ya, pues el nombre de David Sánchez se menta mucho como alguien de los fundadores o los impulsores del Sí. desfile de silleteros, ¿cierto? No sé qué versión o qué recuerdo usted tiene de ese momento, Sí, cuando eso empezó. eso empezó en 1957. Mi papá fue el primer, como quien dice, como el fundador, ¿cierto? Y con otros dos compañeros. Y se juntó con el señor don Efraín Botero, que era el dueño de la plaza, el administrador de la plaza de Guayaquil. Con quien comercializaba ya Sí, previamente ya flores. comerciaba ya flores. Comercializaba y con este señor Efraín Botero, que él era así, era de acá, de la vereda Sajón, Efraín Soto. Efraín Soto. Y entonces entre los tres se pusieron de acuerdo que iban a hacer un desfile. Un día cualquiera, ellos se iban a, después de que terminaba la jornada de trabajo, de vender las flores, entonces se iban para un sitio donde se llamaba, ¿cómo se llamaba ese? Un café, donde se llamaba, el Chito, ¿cómo se llamaba, papi? El Chito. Y En allá, Guayaquil. en Guayaquil, entonces allá se iban a tomarse una cerveza. Y en medio de esas cervezas, un día cualquiera, dijeron, ¿y por qué no hacemos un desfile de silletero? De silletero, de silletas, ¿cómo era, papi? Sí, Sí, de campesinos de campesinos con con sus sus flores a las silletas, sí. espaldas. Y entonces se pusieron de acuerdo y lo hicieron un día cualquiera, un sábado cualquiera, hicieron el desfile con 15 silleteros. Y eso fue una cosa, pues hicieron un recorrido ahí corto y eso no, y no les pagaban nada, las flores se las botaban a la caneca porque eso no les pagaba, no les dieron nada, sino que ellos lo hicieron así como por deporte. Y ya hicieron unos desfiles ahí, ya después ya dijeron, ya Fomento y Turismo ya dijo que no, que hicieran un desfile, ya se pusieron de acuerdo como para hacer un desfile ya normal y Claro. empezaron el desfile ya. Me llama la atención lo que usted dice de su papá, de cómo se vestía. Sí. Pero en algún momento usted lo recuerda que él se vistió hasta algún momento como campesino y cambió su atuendo, o siempre tiene recuerdo de que usó cachaco desde que tiene memoria. Él usó el cachaco desde que tenga memoria y después cuando se vistió de campesino simplemente con sus pantalones de paño, porque eran pantalones de paño, simplemente se puso el carriel y ya, sí, la ruana, porque él todo el tiempo era de cachaco. Ya, y pregunto, ¿en su familia, en su grupo familiar, previo a ese desfile, se dedicaron a otros oficios diferentes al cultivo y comercialización de flores? Los hijos, todos los hijos han tenido han llevado toda esa tradición porque ellos muchos venden las flores y con eso Ya, se mantienen. ¿ninguno se dedicó a la carbonería, No, a extraer otros productos del bosque o a no, la cabuya? no, más que todo así como a las flores, todos a las flores. Inclusive todavía ellos bajan a las flores, bajan a Medellín con el carrito con las flores. Bueno, pero sí hay como un quiebre en la tradición de vender flores. ¿Eso cuándo ocurre y por qué ocurre? Ya después, porque pongamos la placita de flores, ya prácticamente eso desapareció ya. Ya venía a ser otra cosa diferente, ya, ¿cierto? Entonces ya, cuando mi papá murió, él todavía estaba allá la placita, allá en Guayaquil, ¿cierto? Pero ya después ya llegó, ya eso cambió, porque ya llegó a la placita nueva, entonces ya cambió Ah, bueno. comercialización. Doña Carmen tuvo la oportunidad de ir a la escuelita rural, ¿y hasta qué grado estudió? Yo estudié hasta segundo también. En la escuela San Ignacio. Allá es en la escuela San Ignacio, y allá no era sino también hasta segundo. ¿Y qué recuerda usted de esa época de la escuela? Ah, pues no nos éramos muy inocentes y muy que muy inclusive yo recuerdo las anécdotas que nosotros teníamos unas peladas de por acá, eran sí, de otras veredas y nos tenían jovia y nos pelaban, nos daban por allá con una chamisa, nos daban con y nosotros nos dejábamos porque éramos muy inocentes nosotros. ¿Qué horarios? Los horarios eran por la mañana hasta mediodía y después por la tarde otra jornada. ¿Y qué relación recuerda usted que tenían ustedes con el bosque siendo niños? A nosotros mucha relación, porque nosotros, yo y pongamos mi papá, como mi papá cultivaba las flores, ellos le echaban hojarasca a las flores, entonces nosotros íbamos allá a ese monte a recoger la hojarasca y la cargábamos para echarle a las flores. Entonces teníamos mucha relación con los ¿Jugaban allá? ¿Qué y tipo de juegos jugábamos allá. hacían? ¿Qué? No, pues allá más que todo jugábamos con las piedras que hacíamos, que las piedras eran las muñecas, y jugábamos muñequeros por allá en el bosque. ¿Y Y a qué? coger las plantas, los frutos que daban el bosque. Inclusive una vez nos intoxicamos comiéndonos unos frutos que ¿Cómo no se fue eso? podían comer. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿La recuerda? Ah, sí, nosotros estábamos en el bosque y nos pusimos a coger unas pipitas, eran rojas muy bonitas, ¿cierto? Y nos pusimos a comer eso y cuando menos pensamos estábamos trabucando, nos Uy. intoxicamos con esas pipitas. También, y de pronto mitos o leyendas o qué, de espantos, de entierros. De espantos que ahí después de mi casa, como le dijera yo, a salir a la carretera, que había, que no, no pues se podía pasar después de que se anochecía a las 6 de la tarde, ya no pasaba uno por ahí, por ese sitio, porque que pasaba así por toda la carretera, que pasaba un perro arrastrando una cadena. Entonces no pasábamos ni por nada por ahí. Pero eso se los contaban a Eso ustedes no lo para contaban, amedrentarlos. sí, nos contaban eso. Pero nunca le tocó Pues ver no o... me tocó, sino que nos contaban. Se dice mucho también que en el bosque se hacían tapetuza. La Que... pietosa, pues esa sí no me tocó a mí, porque eso era en Guarne más que todo. Y yo sé si no tengo mucho conocimiento, porque eso fue en Guarne que hicieron más que todo. Allá era exclusivamente para hacer la tapetosa en Guarne. Ya, lo de las lavanderas, que su papá tenía la camisa almidonada y demás, en su familia ustedes como mujeres se dedicaban a eso. Sí, nosotros nos dedicamos a lavar la ropa, pero a lavar la ropa de toda esa familia. Imagínense, a nosotros nos tocó hacer de comer para toda esa gente. Lavar la ropa, hacer todo lo de la casa y era mucho, imagínense, nosotros, solamente que nosotros éramos tantos hijos y mi papá mantenía trabajadores y mi papá decía que los trabajadores había que mantenerlos, entonces había que darles la comida, imagínense, darles la comida todo el día. Pero nunca fue como un oficio para gente de la ciudad, sino para la No, gente para de el la... bienestar de nosotros ahí donde la ¿Y casa. dónde hacían ese lavado de ropa? Había que bajar, pongamos acá está la casa y como bajar allá esa ¿Qué cañada. quebrada? ¿Recuerda el nombre de la quebrada, de la cañada? No. No, era aquel lavadero, se llamaba el lavadero y allá íbamos y había una piedra y allá nos parábamos así a lavar en el agua, porque eso era para uno en el agua y lave la ropa ahí todo el día, en el sol, al sol ahí. Usted ha vuelto a ese espacio, a ese lugar donde se crió y donde vivía su familia, y ha notado qué tipos de cambios ha sufrido el paisaje. No, pues ya prácticamente eso está muy perdido, ya no quedó sino ahí los árboles, pero ya la quebradita ya no está ahí, ya pues ya no, ya se perdió mucho. Y ya en la casa ya era distinto, ya era con la poceta. Ah, bueno, y quería preguntarle cómo conoció a don Luis. Ya cuando que hubo un cambio en su vida, cuando usted se case y sale del hogar, ¿cómo fue eso? Sí, eso nosotros lo único que hacíamos era trabajar. Trabajar desde que nos levantábamos, trabajar todo el día, teníamos que cargar leña para hacer la comida porque era punta de leña. Entonces nos quedaba muy poquito tiempo, lo único que nos daban un poquito de tiempo el día domingo, nos daban un tiempo para ir a misa, y la misa era por ahora a las 10. No había sino una misa y nos íbamos para esa misa. Me iba yo con la mayor, con la hija, con la hermana mayor, nos íbamos para misa y llegamos a misa, salimos de misa. Y cuando salimos de misa, nosotros, mi papá nos daba una moneda de 1 centavo, de 2 centavos, que para que compráramos las cositas. Y nos ponemos a comprar las cositas a un señor que se llamaba Delfín. Delfín. Y él vendía las cositas ahí en toda la salida de la iglesia, ahí afuera, aquí abajo, abajo. Ahí vendía las cositas y nos pusimos a comprarle ahí las confites, las colaciones y las cositas ahí. Y cuando salimos de ahí con las cositas, salimos ya así como por la vía ya principal. Y cuando íbamos por la vía principal, entonces allá al frente estaba él parado allá en la obra y él empezó a clarear. Yo no lo distinguía a él. Yo simplemente llegué y hice así y él se quedó mirando y me aclaraba y nosotros seguíamos el camino. O sea, imagínate, éramos muy, muy bobitos y muy inocentes. Entonces nosotros seguimos el camino y él se quedó aclareando. Y ese día había una fiesta de madres en la vereda mía. Y resulta que las muchachas esas donde iba a estar la fiesta eran amigas de él. Yo no la primera vez que lo vi. Entonces él se puso de acuerdo con las peladas esas y él le dijeron que ese día había una fiesta allá en la casa, junto a la casa mía, y que si quería ir, que entonces ella lo invitaban, y él se quedó, pues desde que me miró, se quedó pues ahí flechado. Y entonces ya él dijo que esa noche llegaba a la fiesta, y esa noche llegó a la fiesta. La fiesta era al frente de la casa mía, y era una fiesta así de madres, un baile de madres. Mi papá no quería ir a llevarnos, y nosotros, si mi papá no iba, no nos dejaban ir. Entonces ellos se quedaron rogándole, no, pero tiene que ir con las muchachas porque ellas son las que van a bailar. Usted sabe que aquí no hay más quien baile si no son ellas. Entonces, ¿Y ustedes sabían bailar? nosotros sabíamos bailar. Entonces mi papá les decía que no, hasta que por fin lo convencieron y se fue para no, con nosotros. Y nosotros éramos por ahí unas cuatro o cinco muchachas, imagínense, las jóvenes, que las bailarinas de allá de la vereda. Entonces nos fuimos para esa fiesta y llegamos, y él rompía la fiesta con nosotros, empezaba a bailar. Entonces empezó la fiesta, y cuando llegamos allá, él estaba allá. Y ya empezamos a bailar, y ya él me sacó a bailar y empezamos. Y yo ya tenía un amigo que me pretendía. Y el amigo estaba ahí, imagínense. Entonces, bueno, eso era muy difícil. Entonces yo simplemente bailaba con él y lo miraba y ya. Y La flechada fue conversábamos, mutua. sí, conversábamos ahí unas dos palabritas y ya, porque eran muy cortos de palabra. Y ya mi papá, cuando llegamos a la casa, y mi papá dijo que nos vamos ya. Y cuando dijo que nos vamos, bueno, yo me quedé, dejé el parejo ahí parado y me fui, nos fui. Y entonces él me decía ya el otro día, me decía, mija, pero es que a mí no me gusta ese pelo, no le gustaba. El otro muchacho que yo tenía, el amigo que me pretendía, no le gustaba. Entonces él me decía, mija, pero a mí no me gusta ese muchacho, no le gustó ese muchacho. Y entonces me decía, a mí no me gusta ese muchacho para usted. ¿Por qué? No sé, él no le gustó ese muchacho. Y entonces él me decía, vea, mija, si usted deja ese pelado y usted le gustó más el muchacho con que usted se miró ese día allá, me gusta más ese, porque a mí no me gusta ese muchacho. Si usted lo deja, yo le doy un regalo. Pues yo era, imagínese, yo como era inocente, yo le dije, no, tranquilo, papá. Y bueno, y entonces él me dio un regalo, me dio un reloj, todavía lo tengo por ahí. Me dio un reloj y empezó a funcionar. Pero él iba por allá, él miraba, llegaba, iba a había una vecindad. Y entonces él bajaba por allá por esa falda y de allá me alcanzaba a mirar. Y ya yo lo alcanzaba a mirar, y nos mirábamos así de lejos, y ya. Y empezamos así, hasta que nos hicimos novios, que novios. Ya como para ir terminando la visita, quería saber, ¿usted recuerda cuándo conoció por primera vez la ciudad o cuándo bajó a la ciudad? Yo bajé a la ciudad por ahí por ahí de 12 años. Mi papá nos llevaba allá a la cómoda donde el mercado, y nos dejaba ahí sentados y se iba a hacer sus vueltas. Pero tiene de pronto el recuerdo de la primera vez que bajó, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, la experiencia fue que bajamos y él me dijo, ah, mija, se queda aquí mientras yo voy a acabar de vender mis flores y yo vuelvo aquí por usted. Y vino y me dio desayuno, nos dio chocolate con pan de queso y cosas, nos daba y cositas. Y mientras tanto comíamos ahí, el de la cómoda nos ponía cuidado, y él se iba a acabar de vender su flor y enseguida volver otra vez para la Y no le casa. daba miedo quedarse sola, no la abrumaba el ruido, el gentío. Sí, claro, pero entonces él nos dejaba cuidándonos con el señor ese, que era de mucha confianza. Nos dejaba ahí que nos cuidara mientras él iba a hacer sus vueltas allá de las flores. ¿Y cuándo empezó usted a cargar silleta de flores? Y ya sí, ya te empezamos a cargar. Mi papá hizo el primer desfile y ya siguió pues el desfile de silleteros. Y cuando ya mi papá, cuando cumplieron como los 25 años de silleteros, entonces mi papá le dieron el premio de que desfilara con los hijos que tenía, los hijos que éramos, ¿cierto? Y estábamos todos los mayores. Él desfiló como por ahí, como con cuántos, por ahí como con 8 o 10 hijos que desfilaba. Y de una vez entonces le dijeron que de regalo de ese desfile nos daban el contrato a nosotros. Y desde ese momento estoy yo con el contrato. Todavía desfila. Sí, hasta este año estoy desfilando. ¿Y qué categoría? La categoría ya de pionera. Yo ya soy pionera. ¿Y silleta qué tipo? La silleta tradicional. Todavía tradicional. Todavía sí tengo la silleta tradicional y desfilo con el hijo, con el nieto mayor. ¿Y So, llegaste a ganar de pronto en algún momento, no? sí, gané el segundo y el tercer puesto. Ya, ok. No, doña Carmen, muchas gracias como por este primer testimonio que nos ofrece acerca de su vida. La idea es que parte de las memorias que nos ha contado usted y su esposo Luis Enrique pasen a integrar el archivo oral de la memoria cultural silletera, que estaremos sistematizando en una página web, ¿cierto? A nombre de la alcaldía, a nombre de la Secretaría de Cultura y del equipo de Memoria y Patrimonio, pues les agradecemos el día de hoy habernos recibido esta corta visita y bueno, si nos podríamos volver a ver más adelante para continuar y ampliar algunos detalles de su vida familiar. De todas maneras, muchas gracias por tenernos en cuenta y bueno, ustedes dirán por ahí en un mes, en fin, nos a otra entrevista corta y no hay problema. Doña Carmen, mira que yo le tengo una fotito. Sí, señor.